Bueno, vamos con la información. ¿Cómo le va, senador Diana? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, Américo, tanto tiempo. Tanto ¿Cómo andas? tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa? Lo buscamos varias veces, pero bueno, sé que la actividad es verdaderamente lo que hace la legislativa. Bueno, ya hoy se cerró la parte fundamentalmente en la campaña política, estuvo bastante atareado, ¿no? Bueno, fue entre eso el tema también bueno, reuniones que se mantuvieron acá en Gálvez, reuniones allá en Santa Fe por el Claro. tema de cambio de gestión. Lo cierto es que, bueno, no podíamos coincidir y por eso yo hoy es una buena oportunidad para charlar, ¿no? Justamente ayer, cuando queríamos establecer comunicación, estábamos en plena sesión, por eso también mucho Claro. no, bueno, Sí, no se pudo los dar. jueves, se dificulta. Justamente en la sesión de ayer se aprobó lo que significa el pedido del senador Taferri con respecto a sus fueros. Cuéntanos un poquito con respecto a eso. Fue aprobado por unanimidad de todos los senadores, ¿no? Exactamente, bueno, en un pedido que el propio senador había hecho para que, bueno, ahora él siente que están dadas las condiciones como para que sea investigado, lo que se hizo fue aprobar un dictamen que vino de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el cual el senador Traferri pide ser desaforado de los fueros de investigación. Y deja sin efecto, bueno, la resolución planteada hace algunos años sobre el desafuero del senador Traferri. Así que me parece que no hay ningún obstáculo, ningún impedimento ahora para que investiguen al senador Traferri, para que puedan de una vez por todas averiguar sobre elementos que había en una causa y que de alguna manera el fuero parlamentario impedía seguir investigando en esa circunstancia. Así que esto se consensuó en el día de ayer, todos los senadores estaban de acuerdo y me parece que también a nosotros nos da un manto de alivio porque aquella vez fue muy incómodo, fue muy, de alguna manera, Hablamos casi de 3 años atrás, doctor. Claro. Por eso digo, tal vez el senador siente que ahora hay condiciones jurídicas de garantías para que lo puedan investigar. Así que me parece que está bien, porque todos debemos, de alguna manera, dar respuesta a nuestra función. En lo que significa el desafuero, está con respecto, fundamentalmente fue aprobado con respecto al tema de investigación, pero no al tema de detención concretamente. Eso sería otra situación, se daría, ¿no? Exactamente, bueno, los fueros de detención se quitan al senador en caso de que resulte, bueno, hallado culpable de algún delito. En ese caso, la Comisión de Gestión, perdón, la Comisión de Constitucionales se va a volver a reunir y va a pedir el desafuero de inmunidad también de arresto. Lo que hace fundamentalmente la transición, digamos, usted cumple la función legislativa, pero está acercado al futuro, ya el 10 de diciembre asume un nuevo gobernador. ¿Qué noticias tiene con respecto al tema? ¿Cómo está la provincia? ¿En qué condiciones queda la provincia para que asuma Máximo Pujar el 10 de diciembre? Bueno, yo creo que Maxi está armando equipos de trabajo, equipos técnicos. Es muy posible que todas las personas que están trabajando en cada una de las distintas áreas, bueno, terminen siendo ministros, ya que si bien no ha confirmado ninguno en su cargo, todos están avanzando en iniciar una transición con las distintas carteras, la cartera de seguridad, la cartera de trabajo, la cartera de desarrollo social, y así con cada una de las distintas áreas. Y es muy probable que, bueno, sea la persona que inicia la transición después resulte ser el ministro. Así que, bueno, creo que la provincia, de alguna manera, en lo económico, si bien no es grande la deuda, pero sí hay déficit en algunos aspectos y hay también ministerios que deben de de dar algunas justificaciones. Me parece que también se iba a hacer foco en el tema de seguridad, algunas partidas que no estaban ejecutadas, algunas partidas que habían quedado sin ejecutar, y me parece que esto se trata de que la transición sea lo más ordenada y limpia posible, ¿no? Claro. Doctor, digamos, el radicalismo fundamentalmente se ha visto fortalecido a nivel provincial, a nivel departamental, a nivel local, digamos, con lo que significa ganar la intendencia y el departamento, las tres intendencias radicales, ¿no? A partir de allí, un nuevo panorama, usted como senador que venía trabajando durante todos estos años, digamos, en contraviento correctamente, porque tenía el oficialismo como gobierno, en situaciones muy particulares que se daban en su función, y la función a veces se veía contrapuesta con funciones de algunos funcionarios de la provincia, ¿no? Que no eran que del gobierno que se está haciendo. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad ahora para demostrar otro tipo de gestión. Yo me encontré con esa dificultad, bueno, al ser senador, pero también al ser concejal, a veces no se podía establecer una buena relación, un buen vínculo, porque bueno, a veces ciertas ideologías políticas establecen barreras para poder trabajar normalmente. Entonces me parece que eso no hace bien a la sociedad en general. Me parece que si bien ahora el radicalismo va a liderar un proceso de liderazgo en lo político y se animó Santa Fe como hace rato no se animaba, recordemos a Américo que hace 60 años que asumió el último gobernador radical, 60 años en la provincia, que fue Aldo Tessio. Después el radicalismo ocupó un rol secundario, un rol de acompañamiento, sobre todo en los gobiernos del Frente Progresista, y fue, bueno, justamente en estas elecciones que se animó a pegar el salto de liderazgo y liderar una situación política en la provincia que merece, decisiones férreas, decisiones consistentes, sólidas, sobre todo en materia de seguridad. La gente ha dicho en Santa Fe, esto no va más, ya intentamos con varios gobiernos, intentamos con un gobernador que nos había dicho que la paz y el orden, y ahora viene y me parece que una etapa de trabajar en serio, porque hasta ahora se había hablado mucho y se había... Así que me parece que la gente vio en Maxi Puyaro esa persona que tome las decisiones, algunas duras, ¿no? Porque estamos hablando también, tal vez de empezar a controlar el narcomenudeo. Es una de las pocas provincias que no lo hace Santa Fe, y me parece que hay que darle una vuelta a esto del narcotráfico, al tema de la violencia, al tema de la guerra entre bandas narco que ocurre en Rosario, y esas decisiones las tiene que tomar el nuevo gobernador. Y en lo que respecta a la municipalidad, fue todo un impulso, ¿no? Una ola de que la gente vio, tal vez que había una nueva posibilidad de cambiar el intendente municipal, y confió en la persona que tal vez tenga más condiciones y más trayectoria de trabajo. Estamos hablando de Mariano Busso, que ahora tendrá el enorme desafío demostrar una nueva gestión, que tanto la gente pedía, un recambio en la gestión, con nuevos hombres, pero también con la dificultad que hace 40 años el radicalismo no es justamente ejecutivo en la ciudad, así que no hay hombres de experiencia en la función pública, todos tendrán que comenzar su derrotero y su camino por el Ejecutivo Municipal, y habrá de hacerse de cuadros nuevos, con ideas nuevas, que por un lado viene muy bien, y por otro lado el desafío de satisfacer a la gente en su intención de cambiar esquemas de aquí de Gálvez. Así que es un enorme desafío el que tiene Mariano Busso, y una ciudad tan tan compleja, ¿no? en su idiosincrasia, en todos sus aspectos, como es Gálvez. Usted hizo referencia fundamentalmente a lo que hace al menudeo, al narcotráfico, una situación muy particular, no es Gálvez únicamente, sino que desgraciadamente el país está cubierto con esta desgracia, ¿no? Lo que significa consumo. pero en Galo notamos, lo palpamos, y fundamentalmente la falta de control en lo que hace al Estado, ¿no? El Estado, ya sea municipal o la misma situación que se da con la estructura, digamos, policial. Acá, por ejemplo, yo ayer planteaba que Coronda tiene una oficina de drogas peligrosas, y acá en Galo no tenemos nada, y situaciones muy particulares que se dan ahí, digamos, hablando mano a mano con cualquier persona de barrio, te está diciendo, en tal lugar venden, en tal lugar venden, en tal lugar venden. Y bueno, y esto es un poco la preocupación que, digamos, que nos manifestamos como sociedad y que tendrá la tarea, la ardua tarea que tendrá el próximo gobierno, ¿no? No hay otra manera de combatir el narcotráfico que empezando de abajo para arriba, ¿no? Esto es una idea que tenemos, y empezar de abajo para arriba. Puede ser que en esta vez se tenga que tomar lo del narcomenudeo, porque es la única forma después de llegar a las cabecillas y a los peces gordos del narcotráfico. Y hablamos de Rosario, hablamos de Santa Fe como ciudades grandes donde hay bandas narcos, pero también en los pueblos, como acá, la mayor dificultad que vemos es todo el daño que le ha... Hola, se nos cortó que haya... de que haya fuerzas policiales que combatan el narcotráfico, y que la provincia tome la decisión de juzgar el narcomenudeo, porque también en los pueblos nos está atravesando el problema de la droga. El problema antes era, bueno, que destruía vidas, que destruía jóvenes, que realmente, aparte de sus efectos en la salud, deja una huella social, pero ahora se está volviendo mucho más peligroso aún, los robos para conseguir droga, el tema de la inseguridad, también tiene mucho que ver con esto, con muchísimas bandas minúsculas que están operando en el interior de la provincia. Entonces, hay que tomar esto en serio, hay que empezar a trabajar en leyes y dotar a las fuerzas policiales de todas las herramientas jurídicas y elementos materiales para poder combatir el narcotráfico. Eso, en eso estamos todos de acuerdo, y tratar de erradicarlo de todos lados, no solamente Rosario y Santa Fe, porque si lo erradicamos solamente de aquellos lugares, van a venir hacia el interior. Así que hay que trabajar en todos los puntos, en todos los rincones de esta provincia, para erradicar definitivamente el narcotráfico, cosa que es dificilísima. En todos los países se da esta lucha, pero bueno, tratar de tener más presencia y que la policía empiece a ganar el orden y las calles, y que no sean las bandas de narcotráfico lo que hagan eso. Doctor, lo llevo con el tema político, lo llevo a su profesión. Ayer se conmemoró, recordó lo que significa la prevención del cáncer de mama, un tema que realmente es preocupante para el ser humano, y fundamentalmente en gran mayoría para la mujer, ¿no? Bueno, es uno de los cánceres, como yo mencionaba ayer, con más alta incidencia. Cuando digo incidencia es porque se diagnostican muchos casos por año, alrededor de 22.000 casos en la Argentina de cáncer de mama se diagnostican. La mayor parte, obviamente, son mujeres, aunque hay un pequeño porcentaje de cáncer de mama que puede sufrir también el hombre, porque también el hombre tiene glándula mamaria. Pero lo más común es que se den mujeres, se dan mujeres jóvenes o posmenopáusicas, pero algunas tienen algún factor de riesgo, como puede ser el tema de el tabaquismo, el tema de la obesidad, el tema de consumir alimentos grasos, pero también se puede dar en personas que no tengan factores de riesgo. Y en estos casos siempre hay una historia de familiar, en donde una mamá, una tía, una abuela tenían antecedentes o tuvieron o pasaron por esa enfermedad. Así que hay que estar atentos, sobre todo cuando en la familia hubo casos de cáncer de mama, de hacer los controles en forma temprana, de consultar a los servicios médicos o cualquier centro de salud por los controles que hay que hacer tempranamente cuando hay un caso en la familia. Y por otro lado, el autoexamen, la mamografía a tiempo, una cirugía a tiempo y un tratamiento oportuno reducen la chance de que esta enfermedad sea letal y lo vuelve curable. Así que el mensaje, y justamente el 19 de octubre, el día de ayer, fue el día de concientización sobre el cáncer de mama, es que vayan, que consulten, que se hagan el autoexamen, que traten de no quedarse con esto del cáncer de mama, porque a veces este cáncer que uno dice nunca lo voy a tener, bueno, suele pasar, suele ser frecuente, y agarrado a tiempo es curable. Ese es el mensaje que tenemos que dar a todas las mujeres. A veces por vergüenza, por falta de conocimiento, digamos, del sistema, mucho se difunde ahora cómo es el tema del autocontrol, ¿no? Que eso es parte de la cosa, ¿no? El autocontrol tiene que ser bien explicado, porque esto, no cualquier nódulo es malo, hay que consultar ante cualquier dureza que la mujer experimente durante el autocontrol, y si no lo sabemos hacer, bueno, consultar directamente al médico, que él, ahí estaba correctamente estipulado todo lo que hay que hacer a partir de los 40 años, todo lo que hay que hacer antes de los 40 cuando hay historia de riesgo familiar, como les explicaba, que una tía, una abuela, una madre que haya tenido cáncer de mama, indica que los controles se tienen que hacer un poco antes de los 40 años. La mamografía, la ecografía, el autoexamen, son todos elementos que ayudan a detectarlo, y cuando uno lo detecta a tiempo, lo puede erradicar con tratamientos muy, muy concretos, muy modernos que hay ahora, y se cura, esto se cura. Antes la gente, bueno, de este tipo de cáncer moría porque no se lo agarraba tempranamente. Ahora hay alto porcentaje de cura, pero consultado precozmente, ¿no es cierto? Claro. Una pregunta no oyente, doctor. Acá está dirigida fundamentalmente su función legislativa, usted va a apoyar este tema, pero es propia del Ejecutivo, ¿no? Digamos, si va a funcionar el día el equipo de contención y atención al consumo problemático. Es un tema que, digamos, tiene una estructura que es el DIAC, que se, digamos, hubo un grupo de trabajo de esto, pero no hubo un impulso tan fuerte como para poder, digamos, entrar en lo que significa fundamentalmente profundizar las situaciones que se dan con muchos jóvenes y a gente grande también, ¿no? Bueno, justamente ese es el otro aspecto, ¿no? Que también hay que trabajar, qué pasa con los jóvenes que, bueno, que están bajo una situación de consumo problemático. Me parece que es fundamental trabajar en esa área, en ese aspecto, y no vamos a dudar en bajar programas de índole provincial, como se hace siempre en las comunas, en los municipios, equipos territoriales, equipos de trabajo, que la provincia empiece a generar, y que Gálvez seguramente lo va a tener. Eso me parece que no hay duda, ¿no? Y seguramente como se organice el equipo de desarrollo social, seguramente contemplará algún dispositivo para tratamiento y para, bueno, el abordaje, como se dice, de personas con consumo problemático de sustancias. Seguramente eso se va a tener en cuenta, porque es algo que está pasando en todos los rincones de la provincia, y que merecen tener una respuesta adecuada. Perfecto. Agradecido por el momento, senador. Tenemos contacto en cualquier momento, ¿eh? Bueno, Américo, un gusto, y bueno, a disposición, a pesar de que estuvimos unos días incomunicados, la total voluntad de expresar toda la actividad legislativa de mi parte, y bueno, nos estamos comunicando. Hay uno de sus colegas, no sé si diputado o senador, me robó la corresponsal. Celina está en la parte, digamos, de difusión, no sé, no dijo de quién, de concretamente alguien de frente que conformaron ustedes, pero no me acuerdo, le voy a confirmar quién es. Bueno, ella forma parte de la prensa del Senado, así claro. Que siempre la veo en cada jueves. Sí, estaba hablando de trabajar en forma particular para un diputado o un senador, eso es lo que me comentó. Felicitaciones para ella. Ah, bueno, sí, voy a hacer la consulta cuando la vea. Muy bien. Voy a hacer la consulta. Agradecido. Muchísimas gracias, Américo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el senador Lorenzo Viena por 88.9.